terminen los partidos, damos el pedazo de televisión de 75 pulgadas de EAS Electric. Oye, hablando de televisores y también de electrodomésticos y de aire acondicionado, ¿no has oído hablar de una marca muy especial? Se llama EAS Electric. ¿Y sabes cómo le llaman a sus electrodomésticos? Los electrodomésticos con mucho arte. EAS Electric. EAS Electric. Electrodomésticos. Electrodomésticos. Eficientes. Especiales. Únicos. Lo que quieras. Frigoríficos. Vitrocerámicas. Placas de inducción. Cocinas. Hornos. Microondas. Aire fresquito para el verano. Acondicionado, como tiene que ser. EAS Electric, EAS Electric, EAS Electric. Esta es tu marca. Los electrodomésticos con mucho arte. Con mucho arte. EAS Electric. ¡Ay!